La Gobernación de Norte de Santander invita al gran cierre de los mercados campesinos desde este viernes 16 de diciembre a las 5:30 de la tarde hasta el sábado 17 a las 11 de la mañana. Realice las compras de su cena navideña en el mercado campesino, con productos frescos, traídos del campo norte santandereano a su mesa y a los mejores precios. Además habrá grupos musicales, brinquis, pintucaritas y mucho más. Te esperamos en la Plaza de Banderas este viernes a las 5:30 de la tarde. Apoya el Ejército y la Policía Nacional. Gobernación de Norte de Santander, un norte productivo para todos.